Claro, ya empezaron las clases, tengo a mi chiquita allá, no la puedo dejar sola mucho tiempo, así que voy, vengo, hasta que se esclarezca esto, ¿no? O sea, tiene que aparecer, tiene que aparecer. ¿Has podido hablar con la gente de provincia, el jefe de la policía de Río Negro? Nadie, con nadie. Así estaría buenísimo que vengan, que si quieren hablar, nos sentamos a hablar, comentamos lo que sea. Yo no tengo ningún problema en ayudar. Yo estuve colaborando con la policía, pero nada.